Hola amiga, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estamos comenzando este programa que pertenece al Directorio Médico de Chile en conjunto con Radio Universidad de la Frontera. Cada día viernes de 5 a 5 y media estamos junto a ti, entre nosotras. ¿Qué te parece? ¿Sí? Un espacio exclusivamente para nosotras en realidad. Siempre bella, siempre saludable, en donde compartimos algunos consejos, cómo vernos mejor, cómo sentirnos mejor, cómo estar mejor. La medida que estemos mejor, nuestros entornos, nuestra familia, nuestros amigos, todos quienes nos rodean, también lo van a captar. Por lo tanto, es muy, pero muy importante que te sientas bella. La belleza está de adentro hacia afuera, ¿cierto? Cierto. Bueno, quiero recordar también que en este verano 2010, Tufem te premia. www.tufem.cl te premia. Y para ello solamente tienes que registrar tus datos en la página. Y también puedes escribirnos contacto@tufem.cl y estarás participando semana a semana por entretenidos premios. Bien, ahora, ¿qué te parece? Vamos a un tema musical y enseguida vamos a ver algunos consejitos. ¿Qué viene para este día viernes? Dímelo, dímelo. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Y al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Después yo te veo y tú me miras. Vamos a comernos nuestra vida. Yo no voy a conformarme inventándote. Siempre ha sido así, porque yo no puedo despegarme de ti. Cuanto más quiero escaparme, más me quedo mirándote a los ojos sin respirar y esperando solo un gesto para empezar. Dímelo, ¿por qué estás fuera? Estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave. Dímelo por fin de una vez. Me gusta de ti lo mucho que me gustas y que poco me perdono yo de mí. No tenemos nada que perder y tenemos demasiado que vivir. Dímelo. Si yo no quiero o no quiero, dímelo y después olvídate de todo. Las lunas buenas siempre son así y las malas que se alejen de mí. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. Dímelo, ¿por qué estás fuera de mí? Y al mismo tiempo estás muy dentro. Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento. estamos juntas nuevamente entre nosotras. Amigas, ¿se han dado cuenta una cosa? Que en esta época prácticamente todas andamos en la onda de ver sandalias, de ver el zapato cómodo. Obviamente, estamos en verano, ¿no te parece? Pero lamentablemente, no siempre uno puede usar esos modelos de sandalias preciosos, incluso si se encuentran en oferta, porque nuestros pies como que no nos acompañan mucho. Y el clima cálido es perfecto para lucirlos. Pero para eso, como decíamos, se requieren de pies lindos. Pero tú puedes tenerlos. Así es. Debido a la exposición solar, caminar descalza o en la playa, la piel de los pies tiende a ponerse dura. También tiende a ponerse un poco áspera, ¿se han dado cuenta? Pero esto es fácil. Si quieres hacerla tú misma, nuestra pedicura de playa es ideal, o pedicura spa. Si no tienes ganas o tiempo para hacerte la pedicura, comprarte una lima para pies o una piedra pume y mantenerla en el baño. Cada vez que te bañes, frótate los pies con la lima. Luego, enjuágate y sentirás la diferencia. Si haces esto todos los días, tus pies te lo van a agradecer. Eso es definitivo, manteniéndose así suaves. Y naturalmente, pudiendo usar esas sandalias hermosas que están ahora en venta, ¿no te parece? Otra opción es usar un exfoliante, ya sea para piel o el mismo que se usa para el cuerpo. Los exfoliantes con ácido alfa hidróxidos ayudan a mantener la piel suave, previniendo las callosidades y lucir unos pies realmente hermosos. Para las manos, en estos meses tendremos que usar lamentablemente más crema, mucha más crema hidratante, porque nuestras manos también se resecan. Pero estábamos hablando de los pies, así que ya sabes, si hoy haces estos consejitos y si los pones en práctica, vas a poner tus pies, pero que son unos reyes. Además que vas a poder usar esas sandalias que tanto te gustaban, ¿qué te parece? Bueno, vamos a la música en el 89.3 cuando estamos compartiendo este programa entre nosotras. Ya estamos de regreso junto a ti, entre nosotras, compartiendo estos consejitos, estos datitos que nos hacen sentirnos mejor, pero también vernos mejor. Esta es la época en que lucimos nuestro cuerpo, en que vamos a la playa. A lo mejor tú estás en estos momentos a punto de salir de vacaciones, ¿es así? Bueno, naturalmente vas a querer ir a alguna playa, y qué mejor que lucir un cuerpo suave, firme, bello. Bueno, la clave para mantenerlo suave y libre de protuberancias son la hidratación y exfoliación. Usar exfoliante una o dos veces por semana y crema corporal diaria hacen, te lo digo, maravillas por nuestra piel. También existe la opción de usar mascarillas corporales. Estas eliminan impurezas y tonifican la piel, pero esto es un paso opcional, naturalmente. Los exfoliantes pueden ser mecánicos, con gránulos, o químicos, como los ácidos alfa y beta, hidróxidos y otras sustancias. Si tienes pequeñas protuberancias en la piel, similares a ronchas, por decirlo de alguna forma, los exfoliantes con ácidos alfa y hidróxidos son los más recomendados por los dermatólogos. Así es que aquí va este otro datito, este otro consejo para vernos siempre bellas y saludables entre nosotros. Fiesta de Mario. Nos pilló la hora nuevamente. Se nos pasa tan rápido, ¿verdad? Cuando estamos juntas, cuando lo estamos pasando bien, cuando estamos a veces viendo la forma de vernos mejor, de sentirnos mejor, naturalmente se nos pasa volando el tiempo. Gracias, amigas, por preferir la sintonía del 89.3 y de compartir entre nosotras este programa que pertenece al Directorio Médico de Chile. Recuerda, en este verano 2010, www.tufem te premia. Registra tus datos en la página. Puedes escribirnos también en contacto@tufem.cl y así estarás participando semana a semana por entretenidos premios. No te los pierdas. Agradecemos a nuestros colaboradores. Colaboradores del Directorio Médico de Chile, Nido, Oxford, Cardiosur, EFE, Cinemundo, Preunic, Laboratorio Clínico Araucanía, ECO, Gimsecme, Svelti y Librería ERA. Que tengas un excelente fin de semana y nos encontramos nuevamente en la 89.3 el próximo viernes de 5 a 5 y media. ¡Chao, chao! ¿Quién dijo que la mejor edad para casarse es a los 25? Que alguien me diga que la mejor edad para poner tu propia empresa es a los 40. Que la mejor edad para aprender a bailar es a los 16. O que la mejor edad para ser mamá es a los 27. La mejor edad es la que tienes hoy. Con Svelti, vívela como quieres. Porque te entrega todo lo que necesitas para estar bien. Svelti, escucha lo que quiere tu vida. ¿Hay cachao que hay una edad en que de repente te encuentran chica? Linda, mi niña. ¿O de una te encuentran grande? Bueno, si usted es grande, pues usted verá qué hace. Pareciera que podemos decidir todo. Bueno, cuéntame, ¿qué ves para tu futuro, Paula? ¿O no decidir nada? Ah, no sé yo. Usted está de vuelta acá a la hora que yo digo. Y al final, por más que no te guste que te lo repitan, toda la cuestión es el equilibrio. O sea, algo justo para ti. Porque justo para ti. Eco Chocolate, hecho de cebada, 100% cereal, bajo en calorías. O sea, justo para ti. Eco de Nestlé. Tómalo con leche, te va a encantar. Agencia Trébol, tu imagen que necesitas. Agencia Trébol, diseño y marketing. Stand, exhibidores, sitios web y gráfica. Visítanos en www.agenciatrébol.cl. La solución creativa a tus requerimientos. Niños y niñas, únete al único espacio pensando en ti, www.tuytusalud.cl, donde encontrarás juegos, concursos, sorpresas en forma entretenida. Te invita www.tuytusalud.cl, mi mundo. Recuerda pedir permiso a tus papitos. Ya, pues, Danielita, si es tan fácil sumar. Es que no entiendo, pues, mamá. Ya, mira, voy a dibujar un corazón más otro corazón. ¿Y de quiénes son esos corazones? El mío y el del papá. ¿Cuántos corazones son? ¡Dos corazones! ¿Viste qué fácil? Como el cariño es la mejor fórmula para criar a tus hijos, Nido tiene la fórmula para que les des los nutrientes esenciales que necesitan para crecer grandes y fuertes. Tu Nido de siempre presenta una nueva fórmula tan completa como tu cariño, porque ahora incorpora vitamina C, hierro y zinc a sus ingredientes tradicionales. Nido, para crecer con todo. Laboratorio Clínico Araucanía. Exámenes de todas las especialidades, tecnología de punta, atención cordial, altos estándares de calidad, convenio con FONASA, ISAPRES y particulares. Laboratorio Clínico Araucanía, portales 287 frente a la Plaza del Hospital, teléfono 401558. En Temuco, Laboratorio Clínico Araucanía, un nuevo concepto en laboratorio. Tenemos una excelente noticia a todos nuestros auditores. Ya se encuentra disponible el Directorio Médico de Chile, donde usted podrá ubicar fácilmente a profesionales de la salud, servicios médicos públicos y privados, clínicas, laboratorios, ópticas a lo largo y ancho de todo nuestro país. Infórmese en www.directoriomedicodechile.cl. Sus consultas a info@directoriomedicodechile.cl. Ni toda la satisfacción por haber ganado ese proyecto, ni los excelentes resultados en tu posgrado. Incluso que te digan que pareces 10 años más joven, se comparan con el orgullo que sientes cuando escuchas. Oiga, la felicito por su hijo. Gracias a su apoyo, los avances alcanzados son excelentes. Ese es el orgullo que sientes cuando has dejado huella en tus hijos. Y porque sabes que cada etapa es clave en su desarrollo, dales lo mejor en nutrición. Nido Etapas, una leche especial para cada etapa de tu hijo. Porque darles lo mejor en cada etapa no da lo mismo.